esta vez no te esperaba. Escapaste de tu jaula, trepaste hacia mi cama. Esta vez no te esperaba. Me niego a decir que siento. Me niego a decirlo. Me niego.